Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida. Es mi vida. Y ahora es tuya. ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no te puedes escapar. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Y tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. Y tú y yo estamos locos de amor. Locos de amor. Locos de amor. La historia equivocado, tal vez en el futuro volvamos a encontrarnos, y será porque así somos. No me siento apasionado, pero hoy quiero olvidarte porque aún me haces daño. Necesito una amiga, necesito una amiga. Se sintió mujer, tú despertaste en su cuerpo pasión. Yo le enseñé a descubrir el amor. Dime ahora qué buscas de ella, si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, porque le di algo. Hasta el hijo que era tuyo no se acuerda ya de ti. Aprendió a quererme a mí. Esa chica es mía, casi casi mía.